Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. Tengo el mensaje. Soy el mensajero. Dale, Martín. Bien, dice, muy bueno el programa, chicos. Me gustaría que hablaran de la actualidad de Honduras y de El Salvador. Mañana estaré danzando con ustedes y obviamente será un día hermoso y una noche mejor. Espero que sepan bailar salsa y merengue. Me dijo un pajarito que Leo es un as en esta danza. Besos, Pamela. No, con suerte soy, ¿cómo se llama? El 11, ¿no? Una de las viejas que es un caballo, digamos. La sota. La sota, un cuatro de copas, digamos, una cosa, no, un as. Te mintieron, Pamela. Bueno, le mandamos un saludo a Pamela y por supuesto esperemos que no solo ella, sino todos los que están escuchando en estos momentos, a esta hora, no a esta hora, pero aproximadamente en una hora, a las 22 puntuales, ¿no? En dos horas estén en el Churqui en el día de mañana. Así es, a las 22 puntual va a arrancar. Tenemos varias bandas. Y vas a empezar a hablar, Ceci, pero así les cuento. Tenemos a La Contentura haciendo Hoy Hay Rumba, después un show de clown con Cronopio y después la banda de San Antonio de Padua se armó. Ahora sí. Bueno, buenas noches a quienes estén del otro lado. Vamos a estar hablando un poquitito hoy en la columna de cultura acerca de Sistema Solar, una agrupación autogestionaria de Colombia, ¿sí? Vamos a escucharlos ahora un poquitito justamente con un tema que se llama Mi Colombia y después nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la historia de esta banda y con un proyecto bastante interesante que va un poquitito más de lo que tiene que ver con la música. Acá ya empezamos a bailar, ya estamos así. Nos estamos como preparando para mañana, ¿no? Menos el sector citarrosista, digamos, de latinoamericano, que es demasiado moderno esto, pero después todo lo demás estábamos todos bailando. ¿Cuál es el problema? Los citarrosistas también están invitados mañana. Estamos, sí, obvio, por supuesto. Obvio. Bueno, entonces. Sí, bueno. Vamos entonces a uno de los extremos, entonces, porque tenemos de un lado. No podemos decir que no somos citarrosistas, pero bueno. Tenemos otras cosas, una de ellas es esta, el Sistema Solar, un colectivo músico virtual que está inspirado en la tradición del Sound System, que era toda esta cosa de máquina que escuchábamos de fondo y que seguimos escuchando, y que en Colombia se denomina Picos, ¿sí? Esto en donde hay muchas bandas que, además del nombre, hablan del Sound System en su propio nombre, digo, y en Colombia son Los Picos. Sus miembros provienen de distintos lugares, distintas partes de lo que tiene que ver con el país colombiano, y además también recorren distintos estilos musicales. Y hay una característica particular en donde ellos se encuentran en los ritmos afrocaribes, ¿sí?, que tienen que ver con el Pacífico, que tienen que ver con Colombia, una posibilidad bastante grande como para realzar la música colombiana, pero mezclada con otros ritmos que no son propios, digamos, de Colombia, ¿sí? No justamente en esta canción se puede escuchar bullerengue, por ejemplo, pero hay otras en donde ellos mezclan la cumbia con el bullerengue, con los laptops, que son cuestiones que tienen que ver más con las músicas, claro, sí, bueno, con esta cuestión de las máquinas, ¿no? Pero se le dice los laptops, sí, como laptops. Ritmos, sí. Que se hace con laptops, los laptops, mirá vos qué cosa extraña. Sí, sí, sí. También tambores, y bueno, eso hace una combinación bastante bastante extraña, bastante particular de la música que interpreta Sistema Solar. Yo a veces, más cuando en algún momento hablábamos de Choc Whip Town, que decían, bueno, la música negra de Colombia o de América Latina en general tiene mucha relación con lo que es la música negra norteamericana, que después, a través de lo que es el aparato cultural, termina llegando como el hip hop o el rap, sí, que tiene una raíz negra también de Estados Unidos, pero que tienen una raíz en esa cultura negra africana que tienen en común tanto los que viven en Estados Unidos como los que viven en Colombia, digo en términos de tradicionales, no por el estilo de vida actual, uh-huh, pero sí por lo que tiene que ver con sus raíces. Sí, así es. Lo interesante de esta banda, que yo los presentaba como una banda autogestionaria, es que ellos están bastante metidos en lo que tiene que ver con el tema de la autogestión, ¿sí? Y que desde el inicio de ese proceso de creación de la banda, en el contexto que nace esta propuesta, es un contexto que está relacionado con diseños de estrategia de promoción. ¿Cómo es esto? En un sentido, tiene que ver con irse más allá de lo musical para autogestionar proyectos, ¿sí? Proyectos que justamente sean proyectos independientes. Uh-huh. Y ellos se definen como un colectivo músico visual, ¿sí? Porque además de interpretar música, también existen distintas cuestiones que ellos van trabajando a lo largo del repertorio que realizan y que tiene que ver justamente con mostrar algo que justamente, ¿no?, tiene que ver con lo que uno puede ver y no tanto con lo que uno puede escuchar, ¿sí? Es un proyecto bastante interesante, bastante novedoso, nació hace unos años, 5 o 6 años nada más. De hecho, ellos estuvieron realizando un documental llamado Frecuencia Colombiana, que nació como una iniciativa a partir de una fundación llamada Intermundos, ¿sí? Lo que propone un poco esta fundación es promover la posibilidad de que distintas comunidades de todas partes del mundo, no solamente de América Latina, se puedan encontrar y que a partir de esos encuentros se generen y se trabajen distintas dinámicas para expresarse cada comunidad con lo que tiene que ver con su tradición y escaparse un poco de eso, o ampliar más que escapar, la tradición a mezclar distintas cuestiones que van desde lo rítmico, desde lo musical, a otras cuestiones de propuesta visual. Vamos a escuchar entonces uno de los temas para hoy, llamado En los Huesos. ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? Al despertar, cada vez que un día empieza, voy por la calle con ligereza y andar así es buena idea. No seas capaz de ser lo que no quieres ser. Debes permanecer real y libre, libre. Me absorbe el tiempo lento, de adentro hacia afuera es distinto. Ciudades como laberintos, solo del olvido, por decirlo así. Por allí se comenta alerta, difícil vivir. Este no es tu tiempo, no es tu cita. Búsqueda en inversa de lo que no se necesita. De nada vale amanecer si no te quita esa máscara de tristeza que te mortifica. ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? Dímelo tú, dímelo tú. Porque la vida es una virtud. No paro mi mundo, que alguna cosa al final del camino siempre hay una luz. Y que todo amanecer puedas ver un nuevo ser. Y que todo es positivo, digo, siempre puedas ver. Dímelo tú, dímelo tú. Porque la vida es una virtud. Por eso es que vivo pensando, buscando entender. Y que todo amanecer puedas ver un nuevo ser. Y que todo es positivo, digo, siempre puedas ver. Absorbe el tiempo lento, de adentro hacia afuera es distinto. Ciudades como laberinto, solo en el olvido, por decirlo así. Por allí se comenta alerta, difícil vivir. Este no es tu tiempo, no es tu cita. Búsqueda en inversa de lo que no se necesita. De nada vale amanecer si no te quita esa máscara de tristeza que te mortifica. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Seguimos aquí en Latino Americano preparándonos para la fiesta de mañana con esta música de Sistema Solar, una banda colombiana. Así es. Comentábamos un poquitito fuera del aire, ¿no? De lo que tiene que ver con esto de la autogestión, que bueno, que es la manera en la que esta banda parece al menos definirse, ¿sí? Parecen haber decidido, así como muy convencidos de adoptar este camino, que tiene que ver con la cuestión de la independencia, si se quiere, en un punto, en esto de las grandes discográficas, de realizar proyectos autogestionados, de los artistas independientes que intentan desde otro lugar poder hacer llegar sus obras, digamos, y también de lo que tiene que ver con la unidad como pueblo latinoamericano, en donde a ellos se les pregunta en una entrevista si se consideran como descendientes de Bolívar y de esta idea de unidad del pueblo latinoamericano. Y ellos, bueno, manifiestan que esta unidad latinoamericana es importante, que tiene que ver con el sentido para ellos de pertenencia, el sentimiento de saber que es importante sentirse y poder tomar decisiones por uno, por su terreno, por la gente, por sus condiciones de vida. Y me pareció por ahí interesante que ellos lo que por ahí pretenden no es quedarse en teorías políticas antiguas, o sea, no descartarlas, pero también pensar en la realidad actual y en lo que tiene que ver con el hecho de hacer política de esta manera como ellos lo hacen, que era esto justamente lo que mencionábamos fuera del aire, ¿no? Sí, lo que hablábamos era que a veces tiene más que ver con una posición política la autogestión, la forma en que se está organizado en concreto una banda, un grupo, un colectivo cultural, que por ahí las letras. Hay muchos ejemplos de quienes llenan de letras revolucionarias sus canciones para después ir a tocar a festivales de gaseosas o de bebidas alcohólicas, o que participan con las grandes empresas multinacionales de discográficas, y a veces con letras que son contrarias, pero finalmente ahí, digamos, ¿no? Es igual una discusión, no está mal que una persona sea muy famosa y cante canciones con contenido político, está muy bien, pero creo que a veces habla más de la posición política, la forma de organización de los colectivos culturales, que por ahí sus expresiones, sus letras. Sí, yo de todas maneras estoy de acuerdo con que eso sea así. Evitaría hablar de ideas antiguas y modernas, evitaría hablar de ideas viejas de la política, porque por lo general estas concepciones, me parece, yo siempre tengo la impresión, y cuando profundizo un poco más, como que la confirmo, es que están más basadas en una estigmatización de las viejas ideas, en una estereotipación de lo que fueron ideas políticas de otras épocas, donde se conocen en el formato de manual, no se conocen en su profundidad. Entonces pareciera que todo aquello que tiene que ver con la autogestión, la cultura, la política cultural, no la hicieron movimientos, organizaciones políticas en otra época, y sí la hacían. Lo que pasa es que no es eso lo que se rescata de esas organizaciones, ¿no? Sí, perdón, inclusive vuelvo al tema de las prácticas. A veces se confunde la práctica política de alguien que, no sé, digo, la Unión Soviética, se confunde el estalinismo con la teoría política comunista. Son dos cosas distintas, son dos cuestiones separadas que se cruzan en algún punto y en otro no. Uh-huh. Creo que también ahí vuelvo al tema de las prácticas, que a veces uno queda como que la idea política era la práctica de algún grupo que se basaba en una idea política. Sí, yo creo que ellos por ahí lo que tratan es de, al menos me da esa sensación, es lo que puedo interpretar, que por ahí tratan como de encontrar un equilibrio, ¿no?, entre eso. O sea, no descartar esto que vos mencionabas recién, Martín, pero también pensar en esto que ellos plantean del aquí y ahora, en lo que tiene que ver con la autogestión, ¿sí? También ellos, es interesante el planteo que hacen, hay uno de sus integrantes que participa de una radio comunitaria en Colombia y que habla justamente de lo que tiene que ver con las leyes en Colombia y en distintos lugares del mundo, esta cuestión desde los gobiernos para proteger, para excluir o para incidir en la toma de decisiones acerca de los derechos de autor, y ellos como coautores están tratando de encontrar una manera de por ahí redefinir lo que tiene que ver con el derecho de autor, qué es lo que representa en términos jurídicos, mirar qué distintos puntos se pueden encontrar acerca de lo justo o lo injusto con ciertos miembros o no miembros de una banda, porque ellos ven esto del derecho de autor como una cosa bastante cuadrada, ¿sí?, como una cosa bastante extrema, en donde hay alguien que tiene los derechos de autor y por eso se tiene que pagar. Y particularmente en Colombia lo que sucede es que ellos están tratando de realizar un proyecto que tiene que ver justamente con los medios comunitarios alternativos, a partir de justamente de la participación en una radio comunitaria, en donde lo que intentan es tratar de establecer esta cuestión de pregunta para que se pueda debatir en lo que tiene que ver con la difusión de la música en las radios comunitarias, ya que, por definición, son radios sin fines de lucro. Entonces, este debate que se abre y que ellos están intentando abrir de una manera bastante fuerte en Colombia, acerca de hasta dónde esta cuestión del pagar derechos de autor, justamente, ¿no?, volviendo a lo que decía anteriormente, según cómo se considera a este derecho de autor y según lo que se entiende por una radio comunitaria que, al no tener fines de lucro, tienen que gastar a veces mucho dinero en pagar justamente estos derechos de autor, entre comillas, como ellos lo mencionan. Así que bueno, esta es la propuesta de Sistema Solar. Alguna vez, si tenemos la posibilidad de entrevistarlos, por ahí vamos a poder desasnarnos de estas preguntas que nos hacíamos acá con lo que tiene que ver con las teorías políticas antiguas y, por otro lado, el aquí y el ahora. Viene a cuenta de esto y también da un dato más como parte de lo que nos trae como propuesta Cecilia. En el día de hoy, ¿cómo se llama el líder de Calle 13, el cantante? Ustedes que están más en el René. Tema. René, ¿no? Bueno, el hombre es muy tuitero. Tuitea todo el tiempo. Ajá. Twitter tras Twitter. Bueno, parece que Calle 13 acaba de suspender el próximo concierto que tenía en Comodoro Rivadavia para este fin de semana. ¿Por qué? Porque los organizadores estaban cobrando una entrada que iba entre 200 y 500 pesos. ¿Qué hicieron? Dijeron, esto es muy caro para lo que nosotros pensamos, vamos a dar el concierto gratuito. Le devolvieron la plata a los que lo habían comprado y van a dar el concierto gratis. Mira. Tiene que ver con la coherencia entre lo que venimos diciendo, que no solo el compromiso político pasa por canciones con contenido revolucionario, sino también por su mismo accionar, ¿no? Y la misma práctica que se lleva adelante. Exactamente. Estuvo titulando también con Camila Vallejos hace un par de semanas. Sí, sí, hubo varias reuniones de producción que trajiste el tema, Leo. No, bueno, yo no, fue Daniela. Igual, antes de irnos a la tanda de media hora, si les parece, volvemos, o sea, terminamos, mejor dicho, con Sistema Solar. ¿Les sí, parece? Nos llegó un mensaje al 1561-5403-59 que justamente hablaba sobre esto. Nos dice, qué buena música, por el tema anterior. Ah, Los Huesos. Gracias, un abrazo, Seiza. Bueno, le mandamos un beso grande a Seiza y vamos a terminar entonces con esta columna de cultura en la noche de hoy, escuchando otra vez a Sistema Solar desde Colombia, haciendo ¿Quién es el patrón? Llamando un avión,

Estación de Música. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Minutos pasaron de las 8 de la noche. Seguimos en Latido Americano. Les recordamos que las vías de comunicación para poder contactarse con nosotros, opinar, decir lo que a ustedes les parezca, también preguntar, son el 466-6559, o también pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-61-540359. Y como la presentación nos dice, estamos en nuestra sección de historia, estamos con Guillermo Schneider. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Bien, decíamos, la semana pasada estuvimos hablando con Katz, un economista, profesor universitario, integrante de Economistas de Izquierda, hablando sobre la crisis actual del capitalismo, y ahora vamos a ir a lo que puede pensarse como el antecedente de esta crisis con mayor fuerza, que es la crisis del año 30. Sí, no sé si exactamente como antecedente, pero sí un precedente importante por algunas características que tienen que ver con esto que decías vos precisamente, ¿no? con la estructura del sistema capitalista. Después hubieron un montón de crisis más circunstanciales, más coyunturales, de mayor o menor intensidad, pero como, digamos, como gran crisis que va a durar una década es la crisis del 30, y bueno, la crisis actual comenzó hace un par de años, pero no sabemos exactamente hacia dónde van, ¿no? Porque como toda crisis económica, en algún momento puede estallar o puede quedarse medio quieta o ir para atrás o cambiar de país, ¿no? De región. Sí, digamos, la crisis se plantea la crisis del 30, después la crisis del petróleo en los 70, claro. Y la siguiente sería esta, 2008. En el 2008. Casi una distancia más o menos parecida, unos 40 años entre una crisis y otra. ¿Cómo inicia la crisis del 30? Bueno, la crisis del 30 tiene que ver con una década de prosperidad en los Estados Unidos, que son los años 20, los locos años 20, ¿no? Donde hay un gran crecimiento de la industria y del comercio, básicamente vinculado a los bienes de consumo, ¿no? Electrodomésticos, automóviles, textiles y calzado, etcétera, que con una política más o menos aislacionista, ¿no? De los Estados Unidos hacia adentro, y que parecía que iba a durar toda la vida, porque el consumo, digamos, desbordaba hacia las clases medias y los trabajadores. Y bueno, esta prosperidad en la industria hace que precisamente las empresas se larguen a la bolsa de comercio, se empieza a desarrollar esa actividad paralela, ¿no? Que tiene que ver con la especulación financiera en torno a los valores reales de la economía, la marcha de la industria. Y estas acciones, un montón de gente se empieza a dedicar a comprar, a vender, aparecen corredores, accionistas, y comienza a ser una, hasta una alternativa, no una alternativa porque había empleo, pero una actividad también que deja mucho dinero, ¿no? Desde gente que tenía muy poco capital hasta grandes capitalistas. Y las acciones empiezan a aumentar de una forma, digamos, que no tiene correlato con la marcha real de la economía, ¿no? Unos precios absurdos, en ese juego de comprar y vender y ganar plata indiscriminadamente. En un momento la cuestión hace agua, la cuestión financiera, y bueno, hay unos acontecimientos conocidos en el 29, en octubre del 29, ¿no? Que es el crack de la bolsa de Wall Street, y hay todos esos miles de millones de dólares que están así rondando ahí medio ficticiamente, desaparecen, ¿no? Se hacen humo, y bueno, se desata un miedo, un pánico, esto que nosotros vemos ahora cuando la bolsa baja y la gente parece noticiero que una alarma total. Bueno, en ese momento bajan así 20, 30 puntos, se venden las acciones a precios a la mitad de lo que se habían comprado, se funde un montón de gente, de inversores, de capitalistas, de corredores pequeños, grandes y medianos, y bueno, se contrae toda la economía, ¿no? Sí, cuando hablamos de esto que se llama una burbuja hoy en día, ¿no? Uh-huh. Una burbuja financiera, es decir, hay más dinero dando vuelta de lo que se genera, de la riqueza que efectivamente se genera en el mercado productivo, digamos. Exactamente, en el área productiva. No tiene correlato con lo porque las acciones deberían reflejar en sí lo que ya está invertido en una empresa, digamos un espejo real de lo que esa empresa produce y de lo que vale, ¿no? Pero bueno, se empieza esta burbuja, esta especulación hasta que se pincha. Y cuando se pincha, porque, digamos, en términos, uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué importa lo que pasa en la bolsa si yo no tengo plata en la bolsa? ¿Cuál fue el correlato? Porque ahí sí, lo que tenía que ver con esta burbuja financiera rebota, repercute directamente en lo productivo. Claro, claro, porque este miedo hace que se paralice un poco la industria, que es que haya desempleo, que se corte el crédito, ¿no? De los financistas y los bancos, a las empresas precisamente, y se empieza a hacer una cadena, ¿no? de recesión que afecta a todos los sectores, ¿viste? En el caso de la crisis del 30 empieza el primero al interior de Estados Unidos. Esto es así, el que era clase media baja pasa a ser pobre, el que era pobre indigente, y el que era indigente termina revolviendo basura en los callejones ahí, pero que se hace una cosa casi estructural, porque no es una semana, dos, tres, sino que es una crisis que dura un par de años largos hasta que empiezan a tomarse medidas para poder corregirla. Y bueno, y se traslada, ¿no?, a Europa y a América Latina y a todas las economías centrales y las dependientes también. Sí, vos cuando decías la política aislacionista durante los años 20 de Estados Unidos, en alguna medida porque en Centroamérica Estados Unidos inclusive realiza invasiones, más que nada en Centroamérica, ¿no? Porque quizás en Sudamérica sí tiene una relación más lejana, pero las industrias, la Standard Oil, la Fruit Company, digamos, empresas que de capitales norteamericanos que están manejando el comercio y los gobiernos de muchos países de América Latina. ¿Qué sucede en esa situación? Bueno, empiezan de alguna manera a repatriar capitales, ¿no? Porque es aislacionista en cuanto a la importación, ¿no?, de otras manufacturas o de algunos productos primarios, pero no en cuanto a prestar dinero, inclusive a los países europeos que vienen de la posguerra, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, y se vuelven a reestructurar en base a préstamos norteamericanos. Y también estas inversiones y estos negocios que tienen, como decís vos, en Centroamérica, básicamente, ¿no?, en las islas y en algunos países de América del Sur. Y bueno, en el caso de la crisis empiezan a repatriar estos capitales, ¿no?, y a cortar el crédito y el préstamo. Entonces se empieza a hacer un efecto dominó. Esto, digamos, cada país en este caso toma medidas, ¿no?, para proteger su propia economía, y bueno, terminan todos siendo de alguna manera aislacionistas, ¿no?, ya cuando la crisis estalla, digamos. Sí, digamos, no sé, yo recuerdo haber leído que acá en Argentina se generó una ¿cómo se dice?, sustitución de importaciones a claro. partir de lo que fue la crisis. O sea, terminó rebotando en algún punto en una industrialización, pero en el momento en que se explota la crisis, esto genera una exportación de la crisis, digamos, una generación... Sí, parece que es una característica de estas crisis, ¿no? Como vos decías al principio, inclusive la actual, de ir mudándola de lugar, ¿no? De territorio, de exportarla o de transferirla, ¿no? Ahora la está pagando por Grecia, Portugal, los países más de la periferia europea, pero, en esa época... Claro, la crisis, viste, la quieren sacar de encima y bueno, van pagando, ¿no? En otros lugares o al interior del mismo país, pero evidentemente los sectores más de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué política se lleva adelante para ir avanzando en este proceso de la crisis? Mira, en los Estados Unidos el presidente Roosevelt en el año 33 ganó las elecciones, un demócrata, el Partido Demócrata hacía algunas elecciones que no eran gobierno, y porque proponen un plan, en este caso, para salvar el sistema, que tiene que ver con las ideas de Keynes, ¿no? De intervención del Estado en la economía. Y fíjate, bueno, acá aparece esta versión, digamos, menos salvaje del capitalismo, ¿no? ¿No? Que por ahí también hoy en día se puede ver un poco... alguna reproducción, ayornada al siglo XXI, tiene que ver con la intervención del Estado, en el caso de Estados Unidos, y una inyección de dinero, ¿no? A los trabajadores, inclusive seguros de desempleo, obras públicas como desde la obra del hidroeléctrica del Valle de Tennessee hasta, qué sé yo, no sé, decían que 50 tipos hacían pozos y venían otros 50 atrás tapándolo, una política de pleno empleo para poder inyectar un dinero que reactive el consumo, ¿no? O sea, que es como de abajo hacia arriba. Se empieza a reactivar el consumo y la gente puede consumir, porque no se dan cuenta tampoco, viste, que el desempleo y toda la pauperización del trabajo y la indigencia, etcétera, contrae más la economía, ¿no? Bueno, cuando el Estado empieza a intervenir con esto, se empieza a reactivar, se empieza a generar confianza, los bancos empiezan a dar crédito a las industrias, y hay una reactivación de la economía. Ahora, fíjate qué curioso que es, porque una vez que las cosas se empiezan a acomodar, los empresarios, los grupos poderosos, ¿no? Digo, cómo el capitalismo es un sistema claramente tendiente a favorecer a una clase, y esto no es algo que uno dice por como un cliché, sino que cuando se empieza a acomodar la situación de los Estados Unidos, empiezan... se puede ver en los debates acalorados en el Congreso como todos estos grupos empiezan a presionar para tirar para atrás las medidas del Estado hacia los sectores populares y más desfavorecidos, ¿no? Ahora ya salimos a flote, córtenla con este gasto inútil porque necesitamos volver a ganar dinero. O sea, en los sectores de los empresarios, del poder económico, al principio apoyan este tipo de medidas... Y después... No sé si apoyan, pero se quedan como está tan, tan paralizada la economía, claro, dejan hacer. Ahora, ¿y los sectores de los trabajadores cómo reaccionan frente a la crisis? Bueno, en Estados Unidos es muy incipiente recién la historia de esto va a favorecer a un plazo más largo con la sindicalización, ¿no?, de los trabajadores, porque en este momento, en realidad, bueno, viene a ayudar para este proceso la crisis, porque no había una clara organización en Estados Unidos, ¿no? Digamos, porque básicamente como había mucho empleo y consumo, bueno, se vivía relativamente tranquilo. Pero esto sí, aunque había organizaciones... Quizás en ese momento la gente no participaba de esas organizaciones. Claro. Y a partir de la crisis comienza a participar. A partir de la crisis. Y después, después de la década del 40, después de la Segunda Guerra, se va a consolidar un poco más la organización del movimiento obrero, ¿no? Y es bastante interesante también, ver cómo a partir de la crisis en Europa, ¿no?, y en América Latina se empiezan a producir golpes militares y gobiernos totalitarios, ¿no? No es una ley que ante la crisis aparezca una dictadura, un gobierno totalitario, pero prudencial pensarlo, ¿no? Porque, bueno, en Europa la expresión más espeluznante que es el nazismo y el fascismo en Italia, en Salazar en Portugal, en América Latina, es el término del golpe del 30 acá, de Uriburu, que es de corte netamente fascista, en Perú de Sánchez Cerro, que hay una historia bastante interesante, sobre levantamientos de sectores azucareros en el Perú, ¿no? Y fusilamientos sin juicio, ¿no? A cargo de este gobierno militar y dictatorial, que parece un tema interesante que podamos ver en alguna otra oportunidad, ¿no? La guerra del Chaco se produce en el 33 entre Bolivia y Paraguay por una supuesta disputa territorial. Sí, y porque se suponía que había petróleo en el Chaco Boreal, ¿no? Entonces está la Standard Oil, la Shell, ahí hay intereses imperialistas, una guerra que dura 3 años. Y bueno, digamos, estos gobiernos empiezan a gestar en esta crisis. Se dice muchas veces que la forma de salir de una crisis económica en el capitalismo es a través de una guerra. Se plantea que la crisis del 30 se salió básicamente con la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto se puede hacer un análisis así o es más complejo? Y es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, se dirime un poco ahí, ¿no? Porque la crisis dura toda la década del 30 y efectivamente con la Segunda Guerra Mundial queda consolidado el poderío después de los Estados Unidos como centro del capitalismo mundial, ¿no? Y el resto de los países en la órbita, bueno, de los Estados Unidos, pero la guerra viene un poco a dirimir la cuestión. Que digo es complejo porque también tiene que ver con estos regímenes autoritarios que hay en Europa, tiene que ver con el resentimiento de Alemania de haber perdido la Primera Guerra y de que los países aliados lo culpaban y Alemania de la Primera Guerra Mundial y tenían las tremendas deudas, ¿no? Que tenía que pagar. Bueno, entonces hay cuestiones que otras variables que no hacen que esto sea tampoco una norma ni una ley, ¿viste? Se produjo en esa situación histórica. Y acá en América Latina, digamos, porque bueno, sacó, si querés, a Europa y puso a Estados Unidos como una cuestión central a nivel mundial, sacó a Inglaterra, digamos, de ese rol de claro, primer potencia, y puso a Estados Unidos como primer potencia a nivel mundial. ¿Estados Unidos ya era en América Latina la potencia más importante o este proceso también le permitió ocupar el lugar de o reemplazar a Inglaterra en América Latina? Claro, lo que Inglaterra pierde mucho peso en América Latina en las cuestiones de comercio, del intercambio, ¿no? Comercial, porque bueno, los productos de América Latina que fueron básicamente hasta el 30 el auge exportador, ¿no? De materias primas y alimentos, tenían que ver mucho con la órbita británica y después de la guerra Estados Unidos se consolida más. ¿Pero es con la guerra o es con la crisis que se hace ese reemplazo? No, yo creo que es a partir de la guerra. Antes de la guerra, igual Inglaterra abandona, devalúa la libra esterlina, ¿no? Se apoya en el dólar y hay ciertos mecanismos económicos que tienen que ver con la moneda y el patrón oro, que es el respaldo, que bueno, hacen que transfieren un poco también el poder económico a Estados Unidos, ¿no? Y la influencia en América Latina. ¿Cuál es el aprendizaje que dejó esa crisis del 30 en términos generales? Yo creo que el aprendizaje o el alerta o lo que uno debería ver es, por un lado, claramente que pasó el tiempo, pero el poder real lo tienen los grupos económicos y que los gobiernos, se llamen socialdemócratas, centro-centro-izquierda o lo que sea, con más o menos delicadeza, ¿no? o crueldad, terminan respondiendo en las crisis a pagar a los grandes acreedores a costa de los ajustes, ¿no? Bien, y muchas gracias, Guillermo, por esta columna de historia donde estuvimos hablando sobre la crisis del 30, sus consecuencias en todo el mundo, también en América Latina. Una de sus consecuencias es justamente la desocupación. Y para irnos ahora nos vamos a ir escuchando Arbolito, haciendo justamente el huayno del desocupado. Bien, gracias.